Oye, Catriel, ¿es el olor qué es? Hola, Mariano, ¿cómo te va? Buenas. Estamos preparando todo aquí para comenzar con la segunda temporada. A las emisiones presenciales. Sí, eso un poquito más adelante, pero sí, no vamos a... Bueno, presenciales entre tú y yo. Entre tú y yo, sí, claro. Bueno. Cierto que era todo grabado, bueno, pero nada, es lo que sientes. ¿Y el olor qué? Tenemos un temita que lo tenemos que tratar con mucha discreción, Mariano. Ahí detrás de la pecera, Godofredo y la vaca, resulta que se fueron juntos de vacaciones. Y se fueron a Jamaica. ¿De pareja fueron? No sé, pero fueron a Jamaica y tomaron algunas costumbres del lugar. Por eso la música que escuchamos, está sonando Bob Marley, y bueno... tenemos que disimular el humo y el olor, lamentablemente. Ya, vale. Y no podemos andar mucho en el tema para no entrar en ninguna situación comprometida. Tú comprenderás, Mariana, vale. Por favor. ¿Y lo trajeron de allí sin problemas? ¿O? No tengo idea y no quiero saberlo. Sé que la vaca está así con una sonrisa de oreja a oreja. Godofredo en este momento está masticando un cable, cosa que él no hace, realmente lo hace la vaca. A ver si no mueve mucho el rabo y estropea algo. Por lo menos algún cable, algún equipo. Se ríe, escucha un Bob Marley y eso. Así que vamos a tratar de comenzar. ¿Y el Godofredo estará en condiciones de manejar todo esto? Eso espero. Vamos a ponernos en manos de él y que sea lo que quiera. Casualmente ahí me está haciendo la seña que comienza este programa. Bueno, que no nos pase nada. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión y temporada. Y temporada, segunda temporada de Fueguitos en la Caverna. Ya descoordinamos por culpa de la segunda edición. Estamos recién entrando de nuevo en movimiento, Mariano, esto se entiende. Segunda temporada de Fueguitos en la Caverna, que no es poco. Durante las vacaciones han salido una serie de programas que la verdad algunos aciertos hemos tenido, sí. Hay que reconocerlo. Y eso que ya los llamamos aciertos y errores por si acaso. Exacto. Y no, lo mejor o lo peor. No vamos a perder un instante más sin presentar al hombre que llega recién de sus vacaciones, ha venido con un hermoso tanga y unas hawaianas, el señor Mariano José Sánchez. Un poco más de ropa tengo, ¿eh? Bueno, y al otro lado de la pecera, ahí está Godofredo y M. Punto, que a ver si no nos lo lía. Están ahí muy tranquilos, por suerte. Y aquí a mi lado, Catriel Fernández, con el famoso disfraz de pato que siempre trae. Exacto, el mismo y que cada vez tiene menos plumas. Y sin perder otro instante, ¿qué le parece, Mariano, si comenzamos ahora mismo con la afamada Agenda de Fueguito? Venga, empieza tú. Muy bien, Agenda de Fueguitos, esto es del viernes 6 de septiembre al jueves 12 de septiembre. Viernes 6, 18 horas en la Escuela de Comercio, tercera muestra de cine lésbico. Salir del ropero, de Ángeles Reiné, con Rosa María Sardá y Verónica Forqué. Una película de coña, seguro, con esas dos. Bien, y el mismo viernes a las 19:30 en El Prestoso, en Avilés, presentación del poemario Amapolas Desnudas, de Esther Gutiérrez, conocida de programa. Sí, también, amiga del programa. Sábado 7:13 horas, El Percebe Comedy, concierto de Quique Suárez o Quique Rosa. Es que en Instagram pusieron Quique Rosa porque es el grupo de música que tiene Quique Suárez. Ah, con razón lo entendía. Claro, ya. Por eso lo aclaro. Quique Suárez, que es el cantante y líder del grupo Quique Rosa. Bien, el mismo sábado a las 21:30 en el Jardín Botánico Atlántico. Sexta, que seguro que si lo dices tú dirías... Cuarta. ¿Ves? Ya. Pues cuarta muestra de cine y sostenibilidad de Gijón. Se proyecta Perfect Day de Wim Wenders. 22 horas el mismo día, Plaza de Tabacalera en Cimavilla. Primera edición de Inedit Gijón, Festival de Cine Musical. Proyección de Blur, To The End. El domingo 8 a las 21:30, seguimos con la cuarta muestra de cine y sostenibilidad de Gijón, proyección de El Mal No Existe. de Yoshi Noriyuki, es decir, que un japonés. Ryusuke Hamaguchi. Bueno, pues Ryusuke Hamaguchi. Ese japonés. Muy bien, 22 horas, Plaza de la Tabacalera, Cima de Villa, primera edición del INEDIT, Festival de Cine Documental, proyección de Jazz on a Summer's Day de 1959 y grabación del Newport Jazz Festival celebrado en 1958 con nada menos que Louis Armstrong, Chuck Berry y Thelonious Monk, entre otros. Me lo recomendó especialmente gente que controla de música, sí, que sí, hay sí. que ver este documental el domingo. Bueno, pasamos al jueves 12 en la Escuela de Comercio, jornadas leyendo el cine, proyección de la película La Trenza, basada en una famosa novela. Y a las 19 horas el mismo día en el antiguo instituto, ciclo anual de conferencias 2024, Aula Bioteca, Bioética CIVI, la importancia de la ética en los ensayos clínicos, cómo dar a las familias la primera noticia y otras noticias de salud importantes. Bien, y en la sección de exposiciones seguimos con la del antiguo instituto en la sala 2, Pan y Circo, Arte y Alimentación, que se podrá ver hasta el 29 de septiembre de 2024. Y muy con bien. Esto acabamos la agenda. Termina la agenda. Y ya estoy empezando. Y volvemos a nuestra costumbre, Mariano. Estoy llega el momento empezando a templar, en a templar. Que le cuento todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, en mí mismo, mis peores pesadillas. A eso me refería. Bueno, esta sección que se llama Intercambio de Ideas. Pero hoy no nos vamos a deprimir tanto. Ah, ostras, qué hoy tiempo. Vamos a hablar de una persona, de una poeta argentina, que he visto hace poco aquí enfrente de donde grabamos, de que hay unos colegios aquí en el polígono, que habían hecho los alumnos un ciclo de Merezco una calle, y vi que ahí entre ellas aparecía una tal Alfonsina Storni. Hoy hablaremos de Alfonsina Storni. Muy bien. Vamos a empezar por la prehistoria. Alfonso Storni y Paulina Martignoni vivían en Lugano, Suiza, una pequeña ciudad al sur, al borde de un lago, muy linda. Eran de familia acomodada, no tenían muchos problemas. En 1883 deciden viajar a la Argentina junto a los hermanos de Alfonso. Terminan en la ciudad de San Juan. Comienzan trabajando en la construcción, luego abren una fábrica de soda, a la que después le agregan dos actividades más, hielo y cerveza. Tienen éxito y son una de las familias más adineradas de la zona. Incluso todavía hay quien recuerda la marca en esa zona, cerveza Los Alpes, de Storni y compañía. Anda. Mire, en 1887 nace María y un año después Romeo, los primeros hijos de la pareja. Y sus mayores preocupaciones en ese momento, tenían un buen pasar económico y era organizar tertulias con los amigos, fiestas. Estamos hablando de 1800 y tanto, no había mucho por organizar, ¿verdad? Claro, no había tele, por ejemplo. Claro. Pero un pequeño detalle, hacia 1890, Alfonso, que ya tenía unos ciertos antecedentes de depresión, cae en un estado depresivo y paranoide. Vaya, por Dios. Eso lo lleva al alcoholismo. Se lo empieza a no ver por la fábrica, se empieza a encerrar y los médicos le recomiendan que vuelva a Suiza. Y vuelven a un pequeño pueblo que se llama Sala Capriasca, que está cerca de Lugano, es en las afueras de Lugano, Suiza. Bueno, el 29 de mayo de 1982 nace Alfonsina Storni. Años después Alfonsina diría que su nombre venía de una palabra árabe. Alfonsina significa dispuesta a todo. En 1896 deciden regresar a San Juan, 4 años después, y se encuentra en la fábrica al borde de la quiebra. Vaya. Estaba al borde de la bancarrota. Alfonsina va a un jardín de infantes donde años más tarde una maestra pudo escribir que la recordaba como una niña muy curiosa y muy mentirosa. Al parecer, Alfonsina tenía el don de la mentira, porque inventaba historias, pero historias a veces de asesinatos, de robos, cosas macabras. Tenía una imaginación muy prolífica de niña. Y ahí también descubrió una de sus pasiones, que era la actuación. En esos años participó de puestas escenográficas de obras de Henrik Ibsen, de Benito Pérez Galdós, de Florencio Sánchez, reconocidos escritores. Bueno, a todo esto el matrimonio estaba en la ruina. En agosto de 1900 se mudan a Rosario, provincia de Santa Fe, a una casa muy modesta. Alfonso abre un café en Sunchales, que es una ciudad cercana, pero a los pocos meses vuelve a quebrar. Vaya. No tenía suerte con los negocios. Paulina, la madre de Alfonsina, da clases particulares, monta una escuela de clases particulares, música, literatura, era una señora bastante culta. Alfonso reincide en su depresión, intenta abrir un nuevo café, pero a los tres meses, adivine qué pasó. ¿Qué puedo traer? Quiebra de nuevo. Y Alfonso ahí se entrega al abandono directamente. Alfonsina, mientras tanto, perfecciona este arte de mentir, especialmente con esto de robos, crímenes, y más de una vez metió en líos a su familia. En 1903, Paulina ingresa a una fábrica de costura y lleva a sus dos hijas a trabajar con ella. Alfonsina para ese entonces tiene 12 años y ahí escribe su primer verso, que habla sobre su propia muerte. Es un poema muy macabro. Ostras. Y a propósito lo deja en la mesa de luz, de la mesa de noche de la madre. A la mañana siguiente, la madre cuando lo lee, la agarró a Alfonsina y le dio unos cuantos bofetones, unos cuantos coscorrones, y le trató de explicar que la vida es dulce, cosa que Alfonsina ya desde pequeña no lo veía así. Ya. En 1906 finalmente muere Alfonso y Alfonsina abandona sus estudios y empieza a trabajar en una fábrica de gorros, donde ahí conoce un poco la situación de la clase obrera y conoce las ideas anarquistas y socialistas y participa en algunas actividades. Nunca termina de militar activamente ni en el anarquismo ni en el socialismo, pero durante toda su vida siempre va a estar bastante cercana. Y ahí conoce una palabrita que en ese momento, estamos hablando de 1906, se conocía poco: feminismo. Anda. Muy bien, entra mientras tanto en uno de estos grupos anarquistas y socialistas. Había una compañía teatral donde participaba su madre, decide sumarse. Hacen unas cuantas presentaciones y a Alfonsina la seleccionan como actriz de una obra y durante 5 meses viaja por el país con la compañía, representando en distintas ciudades. El tema es que con 16 años no la pasa bien, sufre acosos sexuales porque era muy pequeña para eso y la verdad era una vida un poco... estaba sostenida a presión y decide abandonar porque ella con las presiones nunca se llevó bien desde pequeña. Cuando regresa a su ciudad, descubre que la madre se había casado de nuevo. Entonces se va a una ciudad que se llama Coronda, se mete a estudiar para maestra rural. Para vivir, consigue una habitación con 2 chicas más. El costo del alquiler le llevaba mucho esfuerzo, porque en ese momento, bueno, las viviendas eran caras, imagínense, una habitación entre 3 y no la podían pagar. En el colegio se destaca como muy buena alumna y muestra aptitudes ya como escritora, que la empiezan a ver los profesores que tiene aptitudes. Y para solucionar esta falta de recursos, decide viajar los fines de semana a Rosario para cantar en un cabaret. El tema, en Coronda se enteraron de eso y sufrió una humillación pública durante un acto escolar, porque en ese momento, 1900 y poco, estaba mal visto. Era lo peor de lo peor. Muy bien, ella desaparece, sus compañeras de cuarto la buscan y dejó una nota en el cuarto que decía: después de lo ocurrido no tengo ánimo de seguir viviendo. La empezaron a buscar, llamaron a otra gente, la encontraron a orillas del río Paraná, pidió disculpas, que dijo que estaba mal lo que había escrito. Bueno, el tema es que a fin de ese año logra recibirse de maestra rural y trabaja en Rosario. Mientras tanto, en Rosario empieza a publicar sus primeros poemas en diversas revistas locales, en 2 puntualmente. Pero aquí otra tragedia. Tiene una relación con un político, diputado provincial, casado, 24 años mayor que ella, queda embarazada. Y el señor la abandona. Con lo cual, horror, madre soltera en el año 1900 y tanto en una provincia argentina, no le puedo explicar lo que era eso. Pero Alfonsina tenía una cierta independencia económica como maestra y columnista. Cuando se entera del embarazo y de la indiferencia del señor, se va, decide mudarse a Buenos Aires. En 1912 nace su único hijo Alejandro y decide criarlo sola. También otra contravención a las normas de la época, porque claro, una mujer, madre soltera y que decide criar sola a su hijo ya era un escándalo. Bueno, mientras tanto, apenas llega a Buenos Aires, trabaja como cajera, trabaja en tiendas comerciales y comienza a escribir artículos en revistas y empieza a darse a conocer. En 1916 publica su primer libro, que se llamó La inquietud del Rosal, que fue escrito en oficinas. Ella siempre, cuando lo comentó alguna vez, escribió que fue escrito entre el ruido del tecleado de las máquinas de escribir, y del cual decía que no se enorgullecía para nada. Y hay una frasecita que la cito textualmente: lo escribí para no morir. Ya vemos el estado de optimismo de Alfonsina. Bueno, en ese momento establece amistad con una tal Carolina Musili, que es una dirigente socialista y es muy conocida en el mundo intelectual, que le presenta a diversos escritores que ya eran bastante conocidos. Por ejemplo, José Ingenieros, por ejemplo, Leopoldo Lugones, de quien hemos hablado en este programa, sí, de la saga de su hija y su hijo y su nieta, pero con Lugones tuvo una relación de respeto y de odio. Porque Lugones nunca quiso escribir nada sobre ella. Lugones, la verdad, era un poco celoso y no le gustaban los escritores que escribían bien, y mucho menos si era una mujer. Claro. Con lo cual, bueno, ya vemos cómo venía la época. Luego frecuenta el grupo Anaconda, en donde entre muchos escritores aparece Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, que, bueno, no hemos hablado de él, supongo que en algún momento vamos a tener que hablar de Quiroga. Estaba bastante chiflado este muchacho. Y tiene una amistad y luego un romance con Alfonsina. Cuenta Nora Lange, que fue la pareja de Oliverio Girondo, que en una de las reuniones donde iban todos los escritores de la época, jugaron una tarde a las prendas. Y el juego consistió en que Alfonsina y Horacio besaran al mismo tiempo las caras de un reloj de cadena sostenido por Horacio, y a último momento Horacio quitó el reloj, claro, se dieron un beso, bueno, ahí empezaron. El tema es que, bueno, Horacio había ido a vivirse a la selva misionera antes con otra mujer, volvió y le ofrece a Alfonsina irse a la selva misionera. Alfonsina consulta con otro de los artistas, el pintor Benito Quinquela Martín, que es famoso mundialmente por sus imágenes del barrio de la Boca, y le dice: no se te ocurra, porque ese tipo está loco. Y ahí nos queda la duda, porque también se sabe que Benito Quinquela Martín le tenía ganas a Alfonsina, así que nunca sabremos, pero Alfonsina desiste de viajar a Misiones. Para 1918 publica su segundo libro, que se llama El dulce daño, y que viene con una indiscutible temática feminista. Y entre ellos vamos a recomendar, cualquiera que escuche esto en Google pone "Tú me quieres blanca" de Alfonsina Storni, y ahí va a tener un poemazo muy bueno. Para 1919, en sus columnas, ya escribía en el diario La Nación, uno de los diarios más importantes de Buenos Aires, y reclamaba un lugar para las mujeres. Y junto con Carolina Musili, Julieta Lanteri y Salvadora Medina Honrubia, fueron las impulsoras del voto femenino, que no se pudo conseguir hasta el año 1949, si mal no recuerdo. Entre los párrafos que escribía Alfonsina en el diario de La Nación, voy a citar dos cortitos. Llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior. Ese día la moral sufrirá un vuelco, las costumbres cambiarán. Y otro parrafito que define el feminismo de aquel momento: cuando se dice feminismo, para aquellas almas, se encarama por sobre la palabra con cara, con dientes ásperos y voz chillona. Sin embargo, hoy no hay una sola mujer que no sea feminista. Podrá no querer participar en la lucha política. Sin embargo, desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas y los errores del feminismo, ya es una feminista, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Todo una avanzada para aquella época. Sí. En 1919 también conoce a Amado Nervo, que llegó como embajador a Argentina, en una de estas fiestas lo conoce, que lo llamó en la dedicatoria de un libro "Un poeta divino". Luego edita Irremediablemente, edita Languidez, que ese libro fue el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de poesía. Para esta época ya Alfonsina era muy conocida en el ámbito de la poesía. En 1920 también frecuentaba el grupo Signo, eran distintos grupos de escritores, en donde conoce a Federico García Lorca y a Ramón Gómez de la Serna, nada menos. En 1921 vuelve a la docencia, da incluso clases en el Lenguas Vivas, que es uno de los colegios más importantes de idiomas de Buenos Aires, pero Alfonsina venía lidiando con cuadros depresivos y de paranoia. Trabajó de manera muy intensa, escribiendo poesía, publicando, disertaba en conferencias, daba clases como profesora, y todo eso, bueno, un poco la, la saturaban y los médicos le recomendaron viajar. Y ahí es cuando empieza a viajar, primero a la provincia de Córdoba y luego a la ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. Ciudad que tal vez conocemos porque alguien cercano a este programa haya nacido ahí, tal vez. Tal vez. 5 años después publica Ocre, ya la editaban en España, en casi toda Latinoamérica. Traba amistad con Gabriela Mistral, de Chile, y Juana de Ibarburú, que es uruguaya, era uruguaya, y eran las tres principales poetas latinoamericanas. Incluso hubo algún encuentro de las tres en Uruguay, que fue muy comentado en su momento. Incluso Juana de Ibarburú alguna vez comentó que en 1920 Alfonsina estuvo por Montevideo, era joven, parecía alegre, por lo menos su conversación era chispeante, a veces muy aguda y a veces también muy sarcástica. Levantó una ola de admiración y simpatía. Alfonsina en ese momento pudo sentirse un poco reina. En 1927 Alfonsina decide estrenar su primera obra de teatro, El amo del mundo, de temática netamente feminista. Uh-huh. Para ese momento ya estaba muy cercana al socialismo y decidió eso. Pero la obra duró en cartel 3 días. Vaya. La crítica la despedazó porque no entendieron justamente el contenido feminista. Era algo que no existía. Y eso la afectó muchísimo personalmente. Luego, al tiempo, en una de sus escapadas a la ciudad de Mar del Plata, aparece un incidente que es un poco premonitorio. Estaba en la playa, en Mar del Plata, y se metió al mar y de repente se desmaya y casi se ahoga. En 1935 le detectan un cáncer de mama y la tienen que operar de urgencia y pierde su seno derecho. A partir de ese momento, bueno, se encierra, deja de frecuentar grupos literarios, amistades, lo único que hace es escribir poesía. Para peor, en febrero de 1937 se suicida Horacio Quiroga. A los pocos meses se suicida Egle Quiroga, la hija de Horacio. Y a los pocos meses se suicida Leopoldo Lugones. Todos cercanos de ella de alguna manera, a pesar de que con Lugones tenía esa cosa de amor-odio. En septiembre de ese mismo año aparece Mascarilla y Trébol, que sería su último libro. En octubre de 1938 ya venía mal, porque bueno, su cáncer se estaba propagando. Sufría dolores físicos terribles, venía con un impacto emocional y anímico terrible. Para el dolor, lo único que tenía era constantemente estar usando morfina. Y los médicos le dicen que le quedan 6 meses de vida. Bye. El 18 de octubre viaja a Mar del Plata. Va a un pequeño hotel que se llama San Jacinto, se llamaba porque ya no existe, en la calle 3 de febrero. En esos días escribe una carta a su hijo. Escribe al diario La Nación, porque ella tenía una columna, y escribe otro poema que voy a recomendar, que se llama Voy a dormir. También ponen en Google Voy a dormir Alfonsina Storni, para ver cómo estaba ella en ese momento también. Luego deja una nota, esto es el 24 de octubre, a la noche, escribe una notita que dice: me arrojo al mar, señor juez y policía, no culpen a nadie. Deja su documento en la mesa. Y a eso de la 1 de la mañana del 25 de octubre de 1938, sale del hotel bajo una torrencial lluvia. Caminó por 3 de febrero, dobló por la calle Hipólito Yrigoyen hasta lo que hoy se conoce como Playa La Perla. Caminó hasta el extremo de la escollera, no sé cómo se llama aquí la escollera, el murallón ese que se mete en el mar. ¿Escollera? Sí. Sí. Bueno, caminó hasta el extremo y se arrojó al mar. A la mañana siguiente, obreros municipales encontraron su cuerpo flotando. Esta es más o menos una breve historia, traté de hacerla lo más breve posible, de Alfonsina Storni. Como de costumbre, no llegaremos a muchas conclusiones. Bueno, aquí tampoco hace falta llegar a ninguna. No es necesario, pero sí se me ocurre cerrarlo de una manera, ya que toda la charla tiene este terrible contenido argentino. Y hay una canción argentina que habla de Alfonsina, que se llama Alfonsina y el mar. Hay muchas versiones muy lindas, pero de casualidad me encontré con una cantante española que se llama Rosalía, que alguna vez hizo una versión de este tema y que es lo que vamos a escuchar ahora.

escucha. Toda la temática de Fueguitos en la Caverna se podría resumir diciendo... No es un programa de música, pero hay música. No es un programa de entrevistas, pero hay entrevistas. Fueguitos en la Caverna, un programa con las ideas claras. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Muy bien, continúa esta primera emisión de la segunda temporada de Fueguitos en la Caverna. No sé por qué tengo la sensación de tener un déjà vu, Mariano, sí, que esto sí sucedió antes. Yo también, pero sí. Muy bien. Un déjà vu de 25 minutos. Sí, creo. De 25 minutos, algo así. O hacemos un viaje tal vez en el tiempo. Pero bueno, como de costumbre, siempre tenemos invitados para entrevistar. En este caso, como de costumbre, vamos a dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Pues con invitadas, coincide que esté... Invitadas. Invitadas. Este día tienes dos invitadas. Voy a dejar que se presente mi compañera, la primera. Yo soy Elena. Sí, pero usted ya es del programa, sí, discúlpeme. Sí, ya no sé, la de los cuentos, nada, yo no, ella. Y yo soy Pilar, Pilar Sánchez Vicente, que para saber algo de mí, pues podéis ir a... Yo diría la Wikipedia, pero está desactualizada. Y si no, vais a mi página pilarsanchezvicente.es, que además tiene muchas más fotos, el canal de YouTube donde podéis acceder, todas las novelas y pues nada, todas las historias que os pueda contar las vais a encontrar allí. Vale, como Catriel dice muchas veces, este programa se escucha en Argentina, que hay mucha terminología que no entienden de la que usamos aquí. Entonces, para enlazar con la última novela que escribiste, Madrebona, ¿podrías hablarnos un poquitín del lugar y de lo que históricamente representa en ese viaje que hace un poco el protagonista de la novela? El lugar de Madrebona, ¿te sí, refieres? Lo que es, ¿no? Lo que es, lo que se hacía allí, claro. Y cómo enlaza con la historia. Elena quiere decir para alguien que no sea asturiano. Que lo expliques para... Claro, porque ves el título de Madrebona y no sabes lo que ye. Claro. Bueno, cuando lees la novela, evidentemente te das cuenta perfectamente cuando ye, porque en la novela en realidad ye un, la novela ye un tránsito, y un tránsito, un viaje, pero también un tránsito. La historia no sucede de los acontecimientos históricos en la historia, no sucede de forma lineal. Cuando vemos esas líneas que dicen Edad Antigua, Edad Media, la prehistoria, el Solutrense, el Magdaleniense, eso es una línea ficticia que trazamos, ¿no? Pero en realidad las poblaciones en un sitio y en otro se asientan en muy diferente tiempo. Entonces en la novela justo lo que quería recoger es precisamente ese momento, esa verdadera revolución que se produce en la humanidad, que es la revolución neolítica antes que la revolución industrial, porque hasta la revolución neolítica vivían de lo que se cazaba y de lo que se recolectaba, ¿no? Y en ese momento, y también se dice por manos de mujeres y por obra de mujeres, se ve que se pueden domesticar las semillas y se ve que se pueden domesticar los animales. Esto es muy triste contarlo ahora en este momento que estamos asistiendo a un genocidio por parte del Estado sionista de Israel contra Palestina, porque esta revolución neolítica, esto que supuso este cambio para toda la humanidad, se produjo precisamente allí, entre el Tigris y el Éufrates. Una de las ciudades que salen en la novela es Gaza la Fuerte, es Gaza la que ahora está sufriendo de esta manera, ¿no? Esto también representa un poco, yo creo, que lo que es el paso del tiempo. Pero mientras en ese extremo del Mediterráneo se está produciendo la revolución neolítica, hay ciudades, se levantan ciudades, se empiezan a levantar templos, palacios, regiones, toda esa estructura, ahí empieza a estar toda esa estructura del poder, esa estructura patriarcal, esa estructura de la propiedad privada, ahí está cambiando todas las reglas de juego. En el otro extremo, en Asturias, en Madrebona, en esa playa de Madrebona, porque Madrebona es una playa, pero también es una diosa y también es la chamana de la tribu, ahí todavía se sigue una cultura cazadora, recolectora. Y paralelamente en esta misma región asturiana, unos kilómetros más al centro, empiezan a aparecer ya los primeros menhires y dólmenes, los megalitos asociados también a los pastores y al cultivo de la tierra. Evidentemente todo esto no es nada que suceda de una forma beatífica y benéfica, al contrario, quienes llegan lo que quieren es esclavizar a los que ya están, matarlos a poder ser y quitarlos del medio, quienes están se resisten lógicamente a todo lo que viene de fuera y son en realidad en esta absoluta convulsión en la que lleva viviendo la humanidad desde el principio de los tiempos, ¿no? Sí, yo creo que lo conocéis todos, pero de todos modos hay un, si miramos en San Google, que decía antes Catherine, ¿no?, buscar el calendario cósmico de Carl Sagan, a mí siempre me gusta tenerlo como referencia, porque son los meses del año, imaginamos que el Big Bang es el primero segundo, enero, sí. Y nosotros nacimos aquí, y aquí en este último segundo pasó todo, ¿no? Entonces, últimos 6 segundos del año. Exacto. Entonces nos creemos tanto, pero en realidad somos los mismos que éramos. Y lo que pasó es esa evolución, ¿no? Bajamos del árbol, en algún momento ese árbol se bifurca, bajamos del árbol, nos enderezamos, liberamos las manos que sirven para otros útiles, y empezamos a compartir, empezamos a cooperar y empezamos a trabajar en conjunto, y es en ese momento donde surge ya el culto a las diosas, a las mujeres, a la diosa madre, a la Pachamama, a la madre bona, a la vieja del monte, ese culto que hay en todas las sociedades primitivas, que es un culto asociado a la fecundidad y a la reproducción. Es un culto que vamos a ver en las cuevas, con esas manos que un análisis antropométrico demostró claramente que eran manos femeninas, esas vulvas que se pintan. Queridos oyentes, las vulvas no las pintan para hacerse pajas. No. No son pajómetros, no. Son camarines llenos de vulvas donde normalmente se va a parir, y precisamente tienen esa función de estar en el centro de la tierra, como en el vientre de la mujer, esto es lo más oculto y lo más, y de ahí nace la vida, ¿no? Bueno, las primeras, las más antiguas estatuas que se conocen, por ejemplo, la Venus de Willendorf, que es una especie de tributo a la fertilidad. Sí, son Venus estatopigias que se llaman, que tienen muy remarcados los rasgos de la maternidad. Hay quien dice incluso que no tienen cabeza porque están hechas por mujeres que se representan a sí mismas hacia abajo, viéndose el cuerpo, ¿no? O quizá la hayan perdido con el tiempo la cabeza, ¿no? También, que hablamos de esa época, perdón, pero me sale la pregunta. En algún momento, que no se asociaba coito con embarazo, pero a la mujer se la observaba, y cada 28 días le pasaba algo. Y si miramos al cielo, cada 28 días a esa cosa que estaba en el cielo le pasaba algo. Entonces ahí había una especie de divinidad, exacto, algo mágico. El primer culto siempre también es un culto asociado a la luna en ese sentido. La luna hace subir las mareas, la luna acelera los partos. Esto es algo que todavía sucede hoy día, cuando ya no habría ninguna razón, porque estamos en médicos, rodeados de hospitales y rodeados de viviendas, de torres de pisos, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, la luna sigue teniendo influencia, pues qué sé yo, desde las depresiones, los suicidios, como hablábamos de Alfonsina, ¿no? Uh-huh. Hay miles de momentos en que la luna de los poetas, o sea, la luna tiene siempre ese encanto de la cercanía y a la vez esa lejanía y ese misterio de la cara oculta, ¿no? Uh-huh. Representa un poco también lo que somos. Es lógico que haya sido el primer culto. Lo que pasa es que luego ya cuando llega el momento del hierro, yo siempre digo que la hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Vaticano está sobre una iglesia que tuvo un culto a la deidad femenina. Uh-huh. Y la mayoría de los, en Asturias por ejemplo, es lógico, ¿no? La mayoría de los templos cristianos se hicieron donde ya se celebraban ritos celtas, ritos primitivos, ritos astures. Siempre el tesio siempre fue un árbol asociado a la divinidad, y la mayoría de las iglesias pequeñas, prerrománicas y mayores, siguen conservando el tesio a la puerta, queriendo hacer lo suyo, pero en realidad lo único que hicieron fue poner cruces encima de los cementerios, de las tumbas. Sí, en toda Mesoamérica y en la América Andina pasó exactamente lo mismo. Sobre los principales templos se construían las catedrales. Pero fíjate que en todo esto que estás contando hay un punto que es muy, muy común, que aparece siempre, que es el del dominio. El que llega, domina y tapa al anterior. Al ir estudiando la historia, ¿podemos afirmar que esto es una constante? ¿Que somos unos asesinos? Sí. Que la especie humana es una porquería, digamos. Sí, probablemente la especie humana haya sido, por ejemplo, comparado con los neandertales, ¿no? Que ahora ya está absolutamente contrastado que convivimos al principio. Sí, también eran esas teorías de no, aquí vamos, aquí no había nada. Evidentemente eran dos, solamente por las violaciones, porque la mujer siempre fue un botín de guerra, solamente por las violaciones y los hijos e hijas derivados que pudiera haber, el mixto lo tenía que haber habido de 100, vamos, lógicamente. ¿No? Y que hayamos sido los que hayamos sobrevivido y salido adelante, sí, yo creo que por nuestra capacidad de, por nuestra falta de memoria, por nuestra falta de memoria colectiva y por nuestra agresividad innata, sí, yo creo que sí, yo creo que hay un factor, la violencia, pero ya te digo, la violencia siempre asociada a ese dominio y a ese poder, que era lo que hablábamos, que nace ahí en aquel momento, porque tú mientras tienes que perseguir un animal, lo vas a perseguir de forma cooperativa. Otra cosa es que cuando nos juntemos todos, quien dosifique los hongos, les hierbes y la belladona o lo que sea, realmente tiene que haber una figura, la figura del chamán o de la chamana, que también lo mismo. Tú vas a una cueva, entonces te lo ponen, cueva de Altamira, y entonces, hasta ellos, con la lanza para cazar, ellas despiojando niños, y se acabó, y los viejos en una esquina. Esa división del trabajo es un calco nuevamente de nuestra mente, no tiene que ver con la división del trabajo que había en su momento, por lo que digo, porque cuando se va detrás de un animal y la arqueología nos rescata ese episodio, detrás de ese animal a la caza y captura va toda la tribu. Pienso en la película La Guerra del Fuego, que hace un pequeño retrato más aproximado de lo que pudo haber sido en ese momento, en donde también es el grupo el que hace todo, o sea, todo era grupal, e incluso los que no podían dependían también del grupo, que era una forma más colaborativa, digamos, no era tan belicosa, a excepción de los otros grupos, que ahí sí había... Esto sigue siendo, yo creo que se ve mucho en los pueblos, ¿no? Los pueblos pequeños, pueblo pequeño, infierno grande, los pueblos tienen esa ventaja y esa desventaja. La ventaja es que crean una red que a ti te permite. En un pueblo nadie se queda encerrado como en un piso de una ciudad, 6 días muerto sin que se sepa de él. Evidentemente, en un pueblo hay un control, hay una ayuda, hay una red de sororidad, de solidaridad, que es un poco primitiva en ese sentido, ¿no? Claro, eso en contrapartida que tiene un control férreo, tú no te salgas ni te pongas la peineta, porque igual te crucifica. Claro. No, ahora no, pero todavía el otro día salía un episodio de una pareja de gays, no sé en qué pueblo de Castilla y León, que les habían hecho la vida imposible y el trabajo imposible, o de lesbianas aquí en Asturias, ¿no? Cosas que todavía sigues diciendo tú, vamos a ver, pero te vamos a llegar a Marte. Volviendo a algo que salió un poquitín antes, y es curiosa en la evolución de la humanidad, la cooperación que tenemos respecto a nuestra propia tribu, a los nuestros, con la violencia respecto a los otros, a conseguir el territorio de los otros. Somos muy cooperativos en nuestro grupín, pero luego a los demás metemos unas leches de su madre, porque necesitamos, no sé, el espacio. Hay que tener en cuenta varias cosas. Una dicotomía muy bestia, digamos. Hay que tener en cuenta varias cosas. Una, En la sociedad actual yo creo que precisamente esa solidaridad se va perdiendo mucho. Tú puedes tener... Bueno, yo estaba hablando históricamente. Ahora mismo hay claro, mucho menos, pero, quizás. Claro, porque vamos a ver, porque ahora mismo ¿quién emprende las guerras? Son guerras que están emprendidas desde el alto del poder, desde arriba, desatadas por motivos puros totalmente, por el petróleo, por los diamantes, por una competencia feroz entre... por algo que no tiene nada que ver con los habitantes ni de Rusia ni de Ucrania, que vivirían felices plantando sus patates, ni con los de Gaza, que tendrían sus vaques. Quiero decir, realmente el hecho de permitir esas superestructuras de bélicas y de odio, eso ya obedece a las fábricas, es decir, nos obedece a intereses que van mucho más allá de que hay un grupo que viene a meterse contigo, que sería, aún digamos, a lo primero, ¿no? Pues eso, están los cazadores recolectores de Madrebona y llegan los áricos del Monte Areo. Claro, los áricos del Monte Areo levantan menires y dólmenes, necesitan esclavos para la cantera. Los otros, evidentemente, que viven de cazar y de mariscar, ahí necesitan todos, porque para escarbar por el pedrero buscando llámpares y buscando mejillones, pues para eso realmente vale cualquiera de la tribu, ¿no? Se me ocurre preguntarte, en tu labor como historiadora, ¿cómo aprende uno a un poco a jugar con las piezas que nos da la historia para armar el presente? Porque siempre se dice eso de que la historia... sirve para no repetir los errores, cosa que no creo que sea cierto, porque nadie lee mucha historia. Pero ¿cómo haces para conjugar justamente esas piezas de ese rompecabezas que te presenta la historia para tratar de comprender el presente? Bueno, porque en realidad volvemos al calendario de antes. Es que en esos 6 segundos somos los mismos. ¿Qué diferencia tienes? Claro, si te vas al siglo XVIII tienes el antiguo régimen y, por ejemplo, los señores no se podían casar con las criadas. Bueno, pero es que yo realmente creo que un señorito de Somío no se va a casar con la mucama filipina. No sé cómo decirte. Al final las estructuras, sí, no. Lo que hay que tener en cuenta es que en ese momento empieza a aparecer que es la acumulación de poder. Un 1% de la población mundial tiene toda la riqueza del otro 99%. Esto es una aberración. Esto es una aberración. Y esto lo vas trasladando hacia abajo y seguimos viviendo esa misma... Esa es la causa de todos los problemas, ¿no? Y la poquísima solidaridad que hay para todo, yo no sé, a veces me desespero un poco, ¿no? Porque vas a las manifestaciones y estamos los de siempre, pero los de siempre, y que luego me digan que se llenó el Mercadona de gente con un carro y una piña, dices tú, vamos a ver, no puede ser. O sea, no, gente parada que cuando haces una manifestación contra el paro, para solucionar los problemas del paro, vamos, los 4 currantes, que ya lo tenemos resuelto, y a veces a mí me dan ganas de quedarme en casa, de decir, vamos a ver, mira, yo realmente, si con estos 30.000 parados ninguno salió a la calle, pues no sé, o sea, no sé. ¿Cómo se conjuga el trabajo de historiadora, de escritora, de bibliotecaria? Digo, ¿te queda tiempo libre alguna vez? Durante mucho tiempo escribía en el tren, porque trabajé en Oviedo durante muchísimos años, y el tren me permitía escribir, porque era una hora diaria todos los días, porque la imaginación te tiene que pillar siempre trabajando, está claro, y para escribir es fundamental que lo hagas todos los días. ¿Cómo lo haces? Porque yo creo que el que tiene un vicio, y el que tiene dos, pues eso, y el que tiene tres, pues... Y para mí es, a veces pienso que es, digo, yo esto, hay gente que va a cursos de escritura y luego escribe y luego dice que le cuesta muchísimo. Yo creo que tengo una patología o algo así, que realmente yo ahora acabo una novela y pues no sé ni qué hacer con ella, porque solamente tengo en la cabeza la siguiente. Escribir, claro, nunca dejo una novela. Por ejemplo, Padura comentaba que él, cuando acababa una novela, que igual pasaban, vamos, de 6 meses a 3 años, que se volvía a poner con otra, pues no a volver con otra, casi a tener una idea. Yo acabo una novela cuando ya tengo la otra pisando, cuando ya tengo la otra empujando. Me entra el horror vacuo y no podría estar vivir sin tener una novela que estoy haciendo, una novela escrita que estoy promocionando, una novela que estoy haciendo y una novela que ya tengo en la cabeza que voy a hacer cuando esta se acabe. O sea que siempre tienes como mínimo 2 ideas de novelas en la cabeza. Claro, porque tengo dos líneas, eso me facilita mucho la vida. Tengo dos líneas, tengo una línea de novela histórica y tengo una línea de novela negra. La novela histórica es exige muchísima concentración, exige hasta el mínimo detalle, no puedes evitar algún siempre algo, bueno, exige mucha documentación y muchísimo trabajo. Mientras que la novela negra lo que te exige es trama ágil, pistas, jugar con esas pistas, ver que no estás dando, tú sabes quiénes son los asesinos, pero los lectores no lo pueden saber, con lo cual ese juego es otro ritmo lo que te exige, ¿no? Aunque también las documento, porque las novelas, la primera novela negra de Operación Dracul, esa trata sobre mafias de prostitución rumanas. La segunda va sobre drogas, en la cuenca precisamente. La tercera, la banda del Botox, va sobre el Botox y sus múltiples usos. Y, por ejemplo, la cuarta, la que ya tengo en la cabeza, no lo digo, que luego me pisan dos temas. Claro, sí, ya es luego, la primera vez. Luego nos roban las ideas. Pero, digo, antes de comenzar con la novela, cuando se te ocurre la idea por primera vez, a ver... Vamos a poner un ejemplo muy absurdo. Me encantaría escribir sobre los habitantes de la Patagonia del siglo XVII. ¿Te sale así y te pones a trabajar sobre eso o tienes otra, una metodología ya que adoptaste? Lo primero tienes que tener una idea. Por ejemplo, sobre los habitantes de la Patagonia, aunque estuve en la Patagonia, pero por ejemplo, la Patagonia, yo ya la metí en una novela, ya estuve en Argentina, hay una novela que es Luciérnagas en la memoria, que transcurre entre Argentina, Tucumán concretamente, que son muy parecidos a los asturianos. Los ingenios azucareros y las minas, sí, esa sí, claro, sí, Herrera, sí, sí. Eso la metí ahí, pero claro, mira, yo presento una vez, presento muchas novelas, estoy farto que presentar novelas, y una vez presenté a uno que es, solo escribía novelas de barcos, y entonces le digo yo, uy, digo, bueno, que joder, estás navegando todo el día, y dicen, yo me mareo, ni en la lancha de Cantelli, para los que somos de Gijón, ni en la lancha que da el paseo se subió, yo no. Yo necesito, si le trataba de mafias de prostitución rumana, recorrí todo Rumanía, los escenarios que yo pongo los puede seguir, Madrebona puede seguir perfectamente todos los escenarios, Luciérnagas en la memoria, te vas a Córdoba, a Tucumán, a la Casa del Che, es, todo lo que vas a leer lo vas a reconocer, las localizaciones en Tafí del Valle, de la Casa de Ella, yo necesito verlo, necesito empaparme de sensaciones, de olores, de colores, de los lugares, para luego poder transmitirlos, para que luego, cuando yo te los pongo sobre el papel, tú los puedas recuperar. Porque no te los describo, tampoco me gusta describir, soy muy de elipsis, ¿no? De dejar que tus propios recuerdos construyan la novela. No hay, nadie lee una novela igual que otra persona. No hay, una novela no tiene una sola lectura, ¿no? Tiene una escritura, pero tiene miles lecturas, porque cada persona lo que hace es incorporar todo su bagaje a la lectura, siempre, eso es inevitable. Ostras, pero si la dejes muy abierta, digamos, para que cada uno la interprete como quiera. No, abierta, no abierta la interpretación. Bueno, las descripciones de los lugares, quiero decir. Claro, pero las lo que estás diciendo, las descripciones un poco... no hace falta tirarse dos hojas diciendo el prado verde, la margarita blanca y amarilla. Yo ya sé que ya primavera. Y primavera, florecen las margaritas, punto, está, tú lo tienes, tú sabes lo que hay un prado lleno de margaritas, no necesites que yo me eche una hoja entera describiéndote. Lo mismo el miedo, yo lo que tengo es que arañate la entraña para que tú lo sientas, pero no hace falta. Por ejemplo, en Mujeres Errantes, uno de los episodios más crudos y más dramáticos es cuando ella, la protagonista ya en un último estado, se prostituye para la heroína, entonces bueno, realmente es muy duro, ¿no? Pues eso, claro, yo ni me prostituí ni me metí heroína, pero claro, tienes, vamos, películas, literatura, tienes de todo. Esa escena empezó siendo 3 folios y ahora que terminó en 10 líneas, eso es lo que yo llamo Claro. Condensar, quitar lo que sobra, claro, porque tú cuando escribes incluso quieres explicarlo y reiterar, pero no hace falta, no hace falta con que te diga el horror, la sensación de su cabeza contra el cabecero, no hace falta que te diga el otro la empotrado como un animal, no sé qué, no, la violencia yo creo que a veces es mucho más explícita cuando es implícita que uh-huh. cuando la pones descarnada, porque descarnada te puede dar náusea, pero no te saca tus miedos fuera. Bueno, Borges, nuestro querido amigo Borges, alguna vez hablaba del Martín Fierro y notó que en ningún momento describe la pampa, pero en todo el libro uno se encuentra con la pampa. Exacto. El arte está en sacar justamente Exacto. lo innecesario. Exacto. Dicen que una novela no la acabas de escribir cuando no tienes más que poner, sino cuando no tienes más que quitar. Más que quitar. Sí. Bueno, y contanos, aparte de toda la tarea de historia, de escritora, ¿cómo lo conjugás con el tema de la bibliotecaria? Porque la bibliotecaria está sí o sí conectada con ambas. Claro. O sea, no tienes escapatoria en ningún momento. Que los libros forman parte de mi vida, sí. Ahora también te digo una cosa, ¿eh? Yo entiendo a Montalbán. Yo porque no tengo chimenea, pero sí no quemaba libros, te lo advierto, sin ningún pudor. Vamos. Es que también hay un poco de mito asociado y esto habrá gente que se ponga... Yo no sé qué opinas tú sobre esto de quemar libros o no quemar libros, Elena. Porque el espacio físico es finito. Yo estoy bajando a un sitio que es una ONG donde los recogen para venderlos porque no tengo sitio para más. Los tengo apilados en cajas. A veces tengo que saltar por encima de ellos para llegar a otro sitio y es que no hay sitio para más. Claro. Y luego realmente, ¿cuántos de esos libros vas a volver a releer? Al final, si haces una selección, te quedas con los libros que realmente forman parte de tu vida, realmente. Los que tienes dedicados. Los que tienes dedicados y, bueno, los que probablemente hayan venido contigo desde arrastrados desde la infancia, ¿no? O a lo mejor heredados o lo que sea. Pero, o también disfrutar el placer de la relectura, porque muchas veces la relectura trae nuevas sorpresas. Sí, pero yo lo que está diciendo ella, que el placer de la relectura, pero no hay tiempo físico para leer todos los que tienes en casa. Cada año se publican 90.000 títulos. A mí me parece un milagro que la gente me lea. Eso ya me parece un milagro. Estar en la estantería de cualquier persona, bueno, no lo llamaremos milagro porque yo soy atea, pero vamos, me parece una cosa inaudita. Y de agradecer, evidentemente. Entonces, es imposible pensar que vas a tener... Los libros los compras porque te prestan, porque te gustan. Y llenas las estanterías de los libros y vas descargada de bolsas. Eso es cierto. Pero ese placer no te lo quita nadie. Ahora, que dentro de 3 años tengamos que hacer una foguera, porque, a ver, otra cosa, no nos traer a la biblioteca, queridas niñas, niños, padres y madres, toda la mierda que tenéis para tirar. Que una cosa son ediciones, ejemplares y libros en buen estado. Claro, y otras son las enciclopedias del año 1900. Y otra cosa es la porquería, que luego llevamos esos libros llenos de moho, esos libros llenos de... La humedad que destroza los libros. Y nos los llevan a la biblioteca en plan de ¡mátalos tú que no puedo! Pues no, cada palo que aguante su vela. Bueno, nos estamos acercando lentamente al final del programa. Me gustaría que hagamos un ejercicio de imaginación. Espera, porque yo antes quisiera pedir perdón porque al principio me hiciste la pregunta y dije yo, bueno, no, de historia no. Igual no que sé, no poco... sé si el operador la bajó el micrófono en ese momento, así que no, esto es una aventura, tú te imaginas. Yo de todos modos, si está, quisiera pedir disculpas. Bueno, también pediremos disculpas, pero bueno, ¿cómo te ves de aquí a futuro con tu trabajo? ¿Cómo lo sientes? De aquí al futuro, teniendo en cuenta que igual me pillo un coche de la que salga, hasta ahora bien. Yo para mí el futuro es el presente, no... Y además, bueno, lo vemos. No hace falta, cualquiera que esté en Facebook lo ve porque es un obituario. Repitamos antes de irnos la página, por favor. Pilar Sánchez Vicente, todo junto, sin guiones, nada.es. Y tengo canal de YouTube, y tengo página en Facebook, y tengo todo esto que las redes te obligan. Pero mira, no tengo TikTok. Todo el mundo dice, hay que hacerse un TikTok. No sé. Es demasiado. ¿Y bueno, X? ¿Tienes X? Sí, oh. Me cago. Ahí donde me despacho a gusto. Bueno, Pilar, entonces en este momento, la verdad, te debo decir que es un placer y creo que vamos a preparar algún programa de 6 horas seguido. Le damos el micrófono a ella, nosotros nos vamos y que ella hable, porque claro, la verdad que va a rendir totalmente, Mariano. Bueno, pero de vez en cuando hay que, claro, sí, pincharla algún... para que se cambie de tema. Sí, pero no, claro, es que no hablamos nada. Porque... No, pero si queremos. Claro, los mulleres canábicos, que es como claro. Fred, que está ahí dándole la hierba. Yo bueno, creo que fue mulleres canábicos. Nos da la excusa perfecta para la próxima. En claro. algún momento vamos a coincidir nuevamente. Claro. Y esta vez incluso con mejor tecnología. Hablamos de bueno, cannabis. Pero tú me traes el traje este de pato, porque me hiciste saber que está todo lleno de plumas. Claro. Y Mariano, que se invierno, que me venga con la bermuda. Porque esa bermuda floreada me tiene trastornada. Muy bien. Pilar, y que lea su cuento. No me queda más que agradecerte muchísimo por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Pues muchas gracias. Encantado. Gracias, Pilar. Bueno, no podemos quejarnos, hemos tenido un programa de lujo para comenzar esta nueva temporada. Esperemos salvar algo, a ver los dos animales estos si fumaron demasiado o no. Sí, no, ahora no los veo, así que mejor vamos a tener que cerrar todo temprano. Aparte, mire quién viene con la escoba de charlos. Venga, vamos marchando. Vámonos ya y a ver si todo va bien.